Buen día, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Jonás, capítulo 3, y dice así la palabra de Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, hagan duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Es palabra de Dios. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto, un privilegio estar acá. Y quisiera comenzar con una oración. Señor, te encomendamos este tiempo. Te pido que abras nuestros corazones, nuestros oídos, y que si vinimos apesadumbrados con cargas en nuestros corazones, Señor, que tú puedas quitar esas cadenas, que puedas darnos la libertad interior para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, y ayúdame a mí a transmitirlo lo más fielmente posible. En tu nombre, Jesús. Amén. Me gustaría si me pueden acompañar en la parábola del buen samaritano. Esto está en Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Estoy seguro que algunos ni siquiera hace falta que abran la Biblia, la conocemos ya desde chiquitos muchos, esta parábola. Pero bueno, tal vez alguno que no la conoce tanto necesita refrescarla, siempre es bueno recordar. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así: en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo una pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó en aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bien, como les decía, es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Y está, bueno, obviamente está en el libro de Lucas, y Lucas tiene algunas características como libro, como evangelio. Lucas nos presenta a un Jesús que está cerca de aquellos que son débiles, aquellos que son menospreciados, los pobres, los marginados. Y también nos presenta un evangelio que es universal, que va más allá del pueblo judío, que alcanza a aquellos que conceptualmente, en el imaginario, en los pensamientos del pueblo judío, no estaban alcanzados por la gracia de Dios. Estaban fuera de la misericordia de Dios. Bueno, Lucas tiene eso, que nos presenta este evangelio amplio, inclusivo y a la vez un evangelio misericordioso que se acerca a un Jesús que se acerca a aquellos desvalidos. Cuando se interpretó esta parábola, muchas veces se alegorizó, ¿no? Algunas explicaciones decían, bueno, Jesús es el buen samaritano y nosotros, la humanidad, somos los que quedamos ahí tendidos, mal heridos en nuestro pecado, y el buen samaritano Jesús viene y nos rescata, ¿no? Otra explicación diría, bueno, Jesús realmente salva a los hombres, a los que están mal heridos, y nosotros, como dueños del alojamiento, de la posada, somos los encargados de cuidarlos. En definitiva, lo que queda claro es que Dios nos convoca, nos llama a nosotros a colaborar con Él en esta misión, en esta tarea de restaurar, de sanar. Se trata de una parábola, perdón que haga esta introducción, pero va a servir luego. Es una parábola que nos da, es una parábola ejemplar, o sea, en el sentido que nos da un modelo de comportamiento, nos da un ejemplo el cual nosotros como cristianos podemos seguir. Yo, de chiquito, como les decía, en escuela dominical, lo que uno directamente hace es identificarse con el buen samaritano. O sea, yo debo, como cristiano, como hijo de Dios, imitar el comportamiento de este buen samaritano. Pero releyendo esto, me di cuenta que había en este pasaje muchas cosas, muchos detalles, muchos contrastes que yo, tal vez a mi temprana edad de escuela dominical, nunca tuve en cuenta. Les hago un pequeño repaso de lo que hemos leído. El camino que va de Jerusalén a Jericó, dicen que son unos 28 kilómetros, todo un camino en cierta parte montañoso, con curvas, y era el camino adecuado para todo bandido que quisiera robar a un viajero. Se tenía partes donde había buenos escondites y de otro lado había desfiladero en esos caminos, con lo cual todo el que era transeúnte de esos caminos era presa fácil de estos bandidos. Era un lugar conocido para la gente del lugar, con lo cual esta parábola era fácil para ellos entender de qué se trataba. Además, por el lugar donde se desarrolla esta parábola, nos da a entender que la víctima era alguien del pueblo judío. Si uno se pusiera en el lugar de la audiencia, ¿no?, y nos cuentan una historia de esa, uno se empieza, tal vez como cuando nos cuentan ahora, ¿no?, una historia de algo que pasó en el barrio, un robo, un hecho violento, uno se empieza a preocupar por el personaje que está en problemas, ¿no? La audiencia está intrigada en qué va a pasar con este hombre malherido que está al costado de un camino. Y Jesús continúa con el relato. Pasa un sacerdote, compatriota al que estaba malherido, y para la audiencia ese es el primer chasco de desilusión. Es el primer momento donde le pinchan el globo, porque ellos pensaban tal vez que era el momento de la salvación. Un sacerdote se acercaba justo, podría decir una obra de Dios, se acercó por ese mismo camino. Sin embargo, ¿qué hace el sacerdote? Lo ve, se desvía y sigue de largo. Jesús continúa con el relato y ahora aparece un levita y renovadas esperanzas para la audiencia. Dice, bueno, ahora sí, final feliz. Este hombre hace lo mismo que el sacerdote. Lo ve, se desvía, sigue de largo. Estos que supuestamente eran personajes encumbrados, con mucho prestigio dentro de la sociedad de aquel tiempo, no muestran así ni un ápice de misericordia por el que está tendido al costado del camino. Decía alguien que uno, un comentarista decía que uno podría pensar que los más peligrosos de ese camino no eran los bandidos, sino aquellos que no mostraron ni un poquito de misericordia. Y sin embargo estaban vestidos de piedad. Dice, continúa Jesús luego, para desilusión de la audiencia, dice que ahora entra un samaritano. Y ahora, si yo estuviera en ese público escuchando esta parábola, diría, bueno, olvidémonos de ese hombre que está malherido porque el samaritano no va a mover ni un dedo por él, no se va a apiadar. Encima era un samaritano transitando por tierra de los judíos, con lo cual ni siquiera estaba en su casa, no se sentía cómodo, no era la mejor situación para que él pudiera obrar con libertad y ayudar a este hombre. No era una combinación para un final feliz, ¿no? Un samaritano y un judío malherido. Sin embargo, este viajero se compadece, ¿no? Lo asiste con sus heridas, lo carga en el caballo, lo deja para su recuperación en el alojamiento y hasta paga los gastos. Ahora, yo sé que ustedes conocen acerca de la enemistad que había entre samaritanos y judíos, ¿no? Había un... pero se los voy a explayar, voy a profundizar en eso para que tengamos una real medida de hasta dónde llegaba este desprecio mutuo, este odio, había un rechazo, un antagonismo. Era algo que se remontaba a la historia de ambos pueblos. Estaban irreconciliablemente enfrentados y ni siquiera se trataban entre sí estos dos pueblos. Pensando en rivalidades, yo me vino a la mente una de estas rivalidades folclóricas que tenemos los argentinos, y me acordaba de los tucumanos y santiagueños. Y les puedo decir que esta rivalidad era mucho más seria que esa. Les doy algunos ejemplos. Los judíos, con tal de no atravesar el territorio de Samaria, cuando iban a Galilea, hacían todo un camino mucho más largo, con tal de no pisar suelo de los samaritanos. Ni pensemos en que en albergarlos una noche, en tenerlos una noche en la casa, fuera de toda posibilidad. Estaban enfrentados en muchos aspectos, porque no era una sola la causa de la enemistad. En lo religioso, por ejemplo, si bien compartían el Pentateuco, compartían libros de la Biblia, unos adoraban a Dios en el Templo de Jerusalén y los samaritanos, por ejemplo, en el monte de Gerizim. Los judíos consideraban a los samaritanos herejes, eran sacrílegos, una abominación, apóstatas de la fe. Sostenían que se habían mezclado con cultos paganos y por lo tanto habían contaminado su fe. No querían tener nada que ver con ellos. En lo racial, ellos consideraban a los samaritanos un mestizos, una raza no pura, un no pueblo, diría uno. En lo político, los consideraban traidores. Dice, relata el libro de Esdras, que cuando estaban intentando reconstruir el templo, los samaritanos se complotaron y buscaron la forma de boicotear el proyecto. Esto es una rivalidad que está enraizada en la historia de ambos pueblos. Y un último detalle, para que sepan hasta dónde llegaba este desprecio. Se comenta que hubo un evento durante la Pascua en el templo de Jerusalén que entraron samaritanos y esparcieron huesos humanos adentro del templo. Y eso para un judío, para alguien que va al templo, era un sacrilegio, era una ofensa extrema, algo imperdonable. Ahora, les di bastantes razones. ¿Me creen que estaban peleados? ¿Sí? Bien. Ahora, lo extraño de todo esto es que Jesús pone como héroe de esta historia al samaritano. Esto para la audiencia era el mundo al revés. Era dar vuelta a todo. No respetar el orden lógico de las cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije... cuando era niño yo me identificaba directamente con el samaritano. Bueno, yo quiero ser como él. Pero releyendo todo esto que les comenté recién y ubicándome en la audiencia de Jesús, si yo estuviera sentado ahí, la verdad que lo pensaría dos veces. No me sería tan fácil identificarme con el buen samaritano. Si yo tuviera toda esa carga, esa historia sobre mí, todos esos conceptos, ideas acerca de los samaritanos, no sé si sería tan fácil para mí identificarme con el buen samaritano. Se trataba del enemigo. También hay algo que me llamó la atención, que este intérprete de la ley que está interpelando a Jesús le pide una definición de prójimo. Definime prójimo, Jesús. ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que amar para cumplir con ese mandamiento? Y en realidad estaba tratando de aliviar su conciencia, de que Jesús le diera una lista para cumplir y que él pudiera decir, bueno, hasta acá puedo amar, hasta acá llega el prójimo y a partir de ahí estoy exceptuado de demostrar amor. Un último detalle más, que esto es todo parte de la introducción. Un último detalle más al final de este relato. Dice que Jesús termina de contar esta historia y dice, bueno, pregunta, ¿quién había demostrado ser el prójimo de este malherido? Y el intérprete de la ley responde, el que se compadeció de él. No lo puede ni siquiera nombrar. Pudo haber dicho el samaritano, pudo haber dicho... No, el que se compadeció de él. La palabra samaritano y un elogio o decir algo positivo no podían estar en la misma oración, ¿se entiende? Había hasta tan enraizado estaba el rechazo que ni siquiera en la palabra podía decir algo bueno del samaritano. Evidentemente, si este intérprete de la ley tuvo este problema, no podía ni siquiera reconocer algo bueno en este samaritano, que después de todo era una historia ficticia, una parábola. Evidentemente las palabras tienen peso, evidentemente las palabras son importantes, y los samaritanos estaban más allá, estaban fuera de los límites de una palabra elogiosa, de una palabra positiva, de algo que uno pudiera decir en favor de ellos. Y quiero continuar con esto, con este primer pensamiento, que es la importancia de las palabras. Y nos pongamos en el lugar de estos dos pueblos y tengamos en cuenta las generaciones tras generaciones que absorbieron esta enemistad de sus padres, de la charla con sus amigos, en el trabajo, en todo el lugar donde se reproduce, llamémosle esta narrativa, esta historia. ¿Qué efecto tiene generación tras generación cuando escuchamos algo tan negativo del otro? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué se decía? Yo me preguntaba, ¿qué se decía en cada lado de la trinchera acerca del otro grupo? Lo cierto es que el abismo de enemistad, la antipatía y el rencor mutuo se profundizaba y se ensanchaba. Hoy escuchamos mucho hablar acerca de sociedades polarizadas, fracturadas, divisiones étnicas, divisiones religiosas. Hay países que se dividen en grupos enfrentados y no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para escucharse mutuamente. Pero tal vez yendo a un espacio más personal, también podemos hablar de familias fracturadas. Podemos hablar de amistades que se fracturaron, enojos que perduran en el tiempo. Acá es de vuelta la importancia del lenguaje, de las palabras, de estas narrativas. Todo esto da, en una forma, nos va moldeando nuestros pensamientos, nuestros conceptos acerca del otro, cómo lo percibimos al prójimo. Y en una instancia, todas estas ideas, todo esto imaginario que tenemos acerca de la otra persona, afecta a nuestras acciones. Yo pensaba, bueno, ¿cómo el escuchar toda esta narrativa de rencor y de antagonismo, cómo afectaba la imaginación de todas estas personas, aún de los niños, ¿no? Que lo absorben a temprana edad. Y es un tema, porque la imaginación, cuando uno tiene a veces el límite o la rienda, pensaba en un ejemplo, ¿cómo ejemplificar esto? Y pensaba tal vez en un barrio que alguien le comenta a otro vecino, bueno, vos sabés que tal farmacéutico está vendiendo, o tal kiosco está vendiendo medicamentos sin licencia, ¿no? Y uno, si no tiene cuidado, la imaginación empieza a correr. Y de farmacéutico del barrio, o de kiosquero del barrio, se convirtió en el jefe del cartel de Cali, ¿no? A veces esos pensamientos tienden a alimentar y a retroalimentarse, a fortalecerse dentro de nuestra mente. Les quiero dar un ejemplo así, macro, de vuelta, que tiene que ver con lo que hablábamos recién y que tiene que ver con la coyuntura. La Unión Soviética y Estados Unidos, ustedes saben, todo el periodo de la Guerra Fría, estaban enfrentados así, declarados enemigos, a pesar de que no tenían un conflicto entre ellos directo, pero eran antagónicos. Y hay todo un... la gente que estudia ciencias políticas, relaciones internacionales, hay toda una serie de términos de lenguaje que corresponden, que uno sabe que son típicos de esta época histórica. Hay una sigla que se llama, por ejemplo, MAT, que significa, en castellano sería, la destrucción mutua asegurada. Es un término típico de la Guerra Fría que implicaba que si uno lanzaba la bomba nuclear, el otro la iba a lanzar y seguro todos íbamos a morir. Con lo cual ninguno quería apretar el botón. Es un término que caracterizaba esta época de la Guerra Fría. Después, cuando llegaron los 90, ese lenguaje se cambió. Y las percepciones de un país y del otro mutuamente cambiaron. Y se empezó a hablar más de cooperación, de ser socios, de trabajar juntos. Y todo ese mundo bipolar de dos centros de poder desapareció. Ahora, había otros factores, pero evidentemente la forma de hablar, de comunicarse entre ambos países cambió, y cambió la realidad, cambió el mundo. El mundo, a partir de ese momento, no fue lo que era desde la Guerra Fría. Ahora, si ustedes ven el conflicto actualmente, con esto que pasó en Ucrania, ustedes ven ambos países esforzándose en remarcar una y otra vez, miren que esto no es la Guerra Fría, miren que no queremos volver atrás. ¿Por qué? Por la importancia que le otorgan a las palabras. Las palabras tienen la capacidad de escalar, de agravar un conflicto o de desinflarlo. Como creyentes, como cristianos, y aplicándolo a esto de amar al prójimo, que en definitiva es la idea central de esta parábola, podemos usar nuestras palabras para construir, para el bien, para la paz, para el amor, para reconciliar, para acercar posiciones. Pero se requiere de un lenguaje diferente, de una narrativa diferente. Y acá es donde entra este relato de Jesús. El relato que Jesús le plantea a la audiencia es una historia donde el enemigo es el que mejor sale parado de la historia. Eso es un desafío, un cuestionamiento directo a lo que ellos tenían como información previa. Es cuestionar lo que ellos tenían como creencias acerca del prójimo. Y yo pensaba, bueno, posiblemente hoy, si Jesús me contara esta parábola, tal vez no usaría el buen samaritano, usaría el buen puntos suspensivos. Y yo debería revisar adentro mío qué está pasando con mis conceptos, con mis percepciones del otro. Ahora, podemos ser transmisores de una nueva forma de hablar, una nueva narrativa, una nueva narrativa acerca del prójimo. Uno puede reproducir, hacerse eco de una narrativa de odio, de enemistad. Uno puede contribuir a ensanchar la división, a engrandecer el conflicto. Sin embargo, creo que es importante saber que tenemos la posibilidad de sanar con nuestras palabras. Estas palabras dejan muchas veces marcas Son marcas que perduran para bien o para mal durante el tiempo. Nuestras palabras deberían estar impregnadas del amor y la misericordia de Dios cuando hablamos acerca de nuestro prójimo, aún de nuestro enemigo. De modo de pacificar, de reconciliar, restaurar, afirmar. Necesitamos dar lugar a esto que produzca acercamiento, el escucharnos, el achicar estos distanciamientos. Y aún a pesar de que nuestras historias de desencuentros vienen de años atrás y con múltiples causas, como les di el ejemplo de los samaritanos y los judíos, había así un legajo de motivos por los cuales estar peleados. Sin embargo, Jesús no le importó y contó una historia a contrapelo de lo que ellos esperaban escuchar. No hay barrera que deba limitar la misericordia y el amor en nuestras palabras. Jesús atravesó este tipo de barrera que predominaba en aquel momento, barrera racial, religiosa, y nosotros tenemos la capacidad de tender puentes, de estrechar lazos, de vendar heridas. Pensaba otro ejemplo actual, y pensaba en los niños tal vez en Medio Oriente, y en los años que lleva ese conflicto, y qué pasaría con estos niños si empezaran a escuchar historias positivas acerca de los otros. ¿Qué pasaría en su imaginación? ¿Qué alimentaríamos con historias positivas que resaltaran también lo bueno del otro lado? ¿No les sería más fácil imaginarse la paz? ¿No les sería más fácil, aunque sea, sentarse a dialogar? Creo que a veces, aún en lo personal, a veces vemos la reconciliación como algo imposible por todo lo que ha pasado. Y creo que esta narrativa que está impregnada del amor de Dios, el renovar nuestra idea acerca del prójimo, tiene mucho que ver con abrir esa puerta a la reconciliación. Finalmente, como un paréntesis quisiera hacer, a veces la narrativa o esta... A veces no quiero usar la palabra relato porque actualmente está teñida políticamente, pero esta narrativa negativa a veces es acerca de nosotros mismos. Nos condenamos o nos rechazamos o estamos peleados aún con nosotros mismos y necesitamos que Dios nos hable y que su mensaje de amor y misericordia empiece a dar forma, a reformar nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos. Porque a veces, como les decía, el rechazo, la enemistad es con nosotros mismos. Les voy a dar un ejemplo que pedí permiso para darlo, que es de mi esposa Irene. Ella creció gran parte de su infancia escuchando de otros, que ella no tenía voz, que ella no podía cantar, que no era lo suyo, ¿no? Ella creció de grande y creció con creyéndose eso. Se lo creyó y nunca vio como algo posible el que ella pudiera cantar. Y ahora, bueno, lo superó y está yendo a clases de canto, pero les quiero de vuelta decir acerca de la importancia de lo que alimenta nuestra mente, lo que alimenta nuestro interior. Ahora, Jesús, si yo les dijera que solamente nos quedamos con las palabras, les diría que no avanzamos mucho. A Jesús tampoco fue más allá, digo. Él no se concentraba solamente en citar los versículos que este intérprete citó también, sino que Jesús estaba interesado en convicciones que llevaran a acciones correctas. El samaritano, con todos los problemas o todas las críticas que uno podría hacer a su fe, a su heterodoxia en la fe, en sus creencias, es el que mejor sale parado en esta historia. Y si recordamos, si retrocedemos en los versículos bíblicos, vamos a ver que Jesús quería pasar por una aldea de los samaritanos y en esta aldea lo rechazan. ¿Recuerdan ese pasaje donde Juan y Jacobo quieren que descienda fuego y consuma esa aldea? Bueno, era una aldea de samaritanos. Y Jesús tiene una extraña forma de tratar con el rechazo. Vemos versículos adelante que él cuenta una historia donde deja re bien parados a los samaritanos. También habló con la samaritana del pozo de agua. De los 10 leprosos que sanó, el que volvió a agradecer, ¿qué era? Samaritano. Así que Jesús no tuvo problema en atravesar estas barreras sociales, étnicas, religiosas. Y a veces nosotros estamos tentados a orar con el prójimo, muchas veces desconectados, desenchufados de lo que es el carácter de Dios, de lo que es la misericordia de Dios. Por eso les pedí tal vez que leyeran Jonás antes, al comenzar, porque este libro también habla de la universalidad del amor de Dios. Para la audiencia de los judíos, nuevamente, el pensar que Dios podía poner sus ojos en un pueblo pagano como en Nínive, era todo un pensamiento revolucionario. Jonás había sido enviado a los ninivitas, que era a Nínive era la capital del imperio asirio, y tenía que entregar un simple mensaje, ¿no? Arrepiéntanse, de lo contrario, bueno, Dios quiere juzgar esta ciudad. Y los asirios tenían toda una historia complicada con el pueblo judío. Habían sido, como todo imperio, habían causado mucho dolor, mucha muerte, estragos, daños. Y Jonás era humano y tenía su corazoncito patriótico. Y él hubiera preferido no entregar ese mensaje, dejar que el tiempo pase y que se cumpla la sentencia y que sea juzgado ese pueblo. Peor es que él sabe que Dios es misericordioso. Él después, en un pasaje, se nos dice que él sabía que Dios era misericordioso. Pero él prefiere obrar en el sentido contrario. Tal vez, dice Dios, haga el trabajo sucio y caiga el juicio sobre esta ciudad. Lucha con Dios, idas y vueltas, hasta que finalmente termina yendo a hacer lo que se le pidió. Y para su sorpresa, para su asombro, estos asirios que eran tan crueles, tan sangrientos, reciben este mensaje con el corazón abierto y comienzan a arrepentirse. Y se corre la voz, se visten de luto, hacen ayuno. Era algo, un arrepentimiento, de esos arrepentimientos profundos. Y llega la voz hasta el rey, y el rey saca un decreto de necesidad o urgencia. Arrepentimiento nacional para todos, hasta los animales, ayuno. Uno se pone a pensar en un pequeño acto de obediencia, un pequeño acto de misericordia que Jonás pudo hacer, así en sintonía, bien afinado con nuestro maestro, y lo que provocó ese pequeño acto de obediencia. Provocó toda una revolución, un cambio en una nación. Ahora, Jonás no le fue fácil, tuvo que pasar por encima de esa barrera, de barrera nacionalista, ese resentimiento viejo que tenía con respecto a los asirios. Dios justamente nos manda, tanto en palabras como en actos, a pasar por encima de esas barreras, de esas divisiones que nos mantienen enemistados. Dios no acepta límites para decir y hacer el bien. En una sociedad como la actual, cuando hay tanta competencia, tanta exigencia por triunfar, uno tal vez no presta atención porque está corriendo en esa misma carrera, pero tal vez uno pueda notar que a los costados, si uno se para un poquito a observar, a los costados de esta carrera, queda gente a veces al costado del camino. Queda gente sin fuerzas. Y yo le pido a Dios que nos dé esas palabras que traen vida, esas palabras que dan ánimo y que dan consuelo a aquellos que están al costado del camino, sin fuerzas. En esos tiempos, tal vez, la debilidad, la fragilidad, el tener un tropezón, una caída, tiene mala fama, está mal conceptuado. Y en algún momento, tal vez, donde pasás por esta fragilidad, por este momento malo, uno siente que todos te dan la espalda, todos te dejan de hablar. Y de vuelta, me gustaría que Dios nos abra el corazón lo suficientemente para llegar a estas personas, para llegar con esa palabra de misericordia y de amor de parte de Dios. Cuando muchas veces es pareciera más fácil arreglar las diferencias a través de la pelea, de la violencia, tanto de hecho como de palabra, donde a veces el ring es el lugar para dirimir las diferencias, yo creo que Dios nos puede ayudar a pacificar, a reconciliar, aún a reconocer que en el otro hay dignidad, hay valor, hay algo bueno. No solamente reconocerlo, sino también expresarlo. Y ya casi terminando, aún si uno mismo se siente detrás de una barrera, ¿no? Como decía, uno a veces guarda ese legajo de cosas que sucedieron, o se creyó una narrativa, alguna afirmación acerca de uno mismo. Uno se siente alejado, fuera de los límites de la misericordia de Dios. Yo oro que Dios hoy nos pueda hablar y visitar. Siempre que Él habla, tiene esas palabras tan dulces, amorosas. Uno habla de eso. Dios nos atrae con esas cuerdas de amor. Y Dios también obra para bien. No solamente son sus palabras lo que Él te habla a tu corazón, sino también lo que Él hace por uno. Él obra motivado por el amor. Así que cada vez se levantan barreras, murallas de enemistad, a veces más altas. Así que yo me atrevo a desafiarnos, desafiarme a cruzar esas barreras. Con un pequeño acto de bondad, con una palabra de amor, de misericordia. Y quién sabe, Jonás se encontró con una sorpresa del otro lado, no esperaba que eso pasara. Quién sabe si Dios nos sorprende. ¿Nos animamos? Vamos. Señor les bendiga.